Pruebas rápidas para quienes estén interesados, sería 28 de febrero, Facultad de Psicología, a partir de las 10 de la mañana. Y entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, nuestro calendario está marcado con varias fechas festivas que se han convertido, sin que nos demos cuenta, en días para realizar compras. Se ha establecido una norma no escrita que parece indicar que el afecto se demuestra adquiriendo productos. Entre Navidad, San Valentín, entre otros, el año discurre con un intenso ciclo de consumo. Como seres sociales, estas acciones tienen un halo de reconocimiento e integración. Para platicar sobre efectos socioeconómicos del 14 de febrero, tenemos como invitados por parte de la Facultad de Sociología Xalapa al doctor César Guevara González. Buenos días, doctor. Muchísimas Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Y también al maestro Arturo Narváez Aguilera. Buenos días, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, me gustaría que nos platicaran desde su punto de vista y sobre todo desde su profesión, ¿cuál es esta opinión que tienen sobre este fenómeno del Día del Amor y de la Amistad? Bueno, pues de entrada yo quisiera comentar, César Guevara, profesor de la Facultad de Sociología, que lo que es bastante interesante de ver aquí es cómo el calendario ha sido apropiado por diferentes grupos, pero finalmente por sectores con mucho poder. Es decir, si observamos nosotros nuestro calendario y los días que están marcados como festivos o de conmemoración o de celebración, son fundamentalmente días que tienen que ver con las fiestas cívicas, es decir, con el Estado, otros que tienen que ver con la tradición religiosa y otros que tienen que ver con el comercio. Entonces, finalmente, esos tres poderes son los que van marcando la agenda de qué se celebra y qué no se celebra a lo largo del año, son los que van marcando el calendario, vamos a decirlo así, poderes simbólicos, poderes económicos, poderes morales finalmente, pero son instituciones fuertes las que van marcando qué se celebra. Hay otro sector que también ahora ha impulsado algunos días para celebrar, como es organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, organismos de la sociedad civil que han impulsado también la necesidad de tener ciertos días marcados. Pero fundamentalmente yo creo que es la Iglesia, es la parte del Estado y es el comercio. Y este proceso no ha sido tan pacífico. Hay veces que ha habido incluso luchas por apropiarse del calendario. Pongo ejemplos muy elementales. Cuando se da la Revolución Francesa, los revolucionarios triunfantes, la clase política triunfante, quería anular las festividades religiosas para imponer un calendario que fuera únicamente de festividades cívicas, de festividades republicanas, es decir, relacionadas con el Estado, y eliminar todo lo que eran las festividades religiosas. Entonces ahí vemos cómo hay una lucha incluso por esta apropiación del calendario. Finalmente no se logró, sigue habiendo fiestas religiosas en Francia, desde luego, pero se intentó en un momento dado eliminar este tipo de fechas. Y lo mismo lo podemos ver en la Revolución Rusa, en la Revolución China, la famosa Revolución Cultural en China, cómo se intentaba expropiar ciertas fechas o cambiar ciertos elementos culturales que un grupo en el poder consideraba peligrosos, nocivos. Entonces esto lo digo porque creo que es importante a nivel de introducción para ver esos grupos que tienen la capacidad de influenciar el calendario. Repito, entonces la Iglesia, el Estado, pero también el comercio, y últimamente el comercio, el sector comercial, el sector empresarial, el capitalismo, si queremos verlo en términos más generales, ha tenido mucho esa capacidad, vamos a decirlo así, de ir marcando y darles un carácter comercial a muchos días. Sea porque el día de exprofeso se crea para que se venda más, quiero pensar aquí en el Buen Fin, por ejemplo, uh-huh, o quiero pensar en Estados Unidos también, que tiene sus días particulares para que se venda más. Pero también otra manera que el comercio, por llamarle de alguna forma, ha ido ocupando estos tipos de espacios, es a través de festividades que eran o que son religiosas o de otro tipo, les ha ido dando un carácter comercial. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el Día de San Valentín, precisamente, o el Día del Amor y la Amistad, según el país donde se celebre. Más allá, creo que no va a ser muy necesario un poco explicar el origen del Día de San Valentín. Más o menos es un conocimiento común, sus antecedentes en Roma, etcétera, etcétera. No quisiera hablar de eso, salvo que lo pregunte, no sea necesario, pero me gustaría más hablar de este Día de San Valentín o el Día de la Amistad a partir de que se inicia como un festejo, como una celebración comercial. Y aquí, sin duda, el país que lo inicia como una... Antes podía haber sido una celebración religiosa de otro tipo, pero quien lo inicia como una celebración comercial son, sin duda, los Estados Unidos. Y lo inician en una época muy temprana. Estamos hablando de 1840 y 1870. Es decir, siglo XIX. Y este fenómeno empieza a comercializarse. La primera forma que empieza a comercializarse es con estas famosas tarjetas que hoy conocemos, de te quiero. Bueno, hay mucho tipo de tarjetas de Navidad, de la amistad, etcétera. El negocio, por llamarlo así, empieza con esas tarjetas. Ahí empieza este proceso de comercialización. Entonces, esa es la primera fase en la cual podemos ubicar. Yo hablaría, para más o menos darle fases históricas a este Día de la Amistad o de San Valentín, yo hablaría de 5 fases, como propuesta, ¿no?, para ver en qué características tiene. Esta primera fase, que inicia, repito, 1840-1870 en Estados Unidos, y que empieza en este proceso comercial, industrial, de cultura de masas, con las famosas tarjetas, que en un principio traían algún dibujo o algo, y después la persona tenía que poner un poema o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y ya conforme va avanzando el fenómeno, a veces ya trae incluso el poema, ya tiene escrito el pensamiento, ya le evitan a uno el trabajo de pensar. Si uno es un poco detallista, pues ponen un pensamiento ahí, rebuscado, añadido al que aparece en la tarjeta, pero muchas veces ya ni siquiera es necesario hacerlo. Una segunda fase, que estamos hablando ya del siglo XX, los inicios del siglo XX, donde esto se extiende también a los famosos y ya casi arquetípicos chocolates y flores, ¿no? Uh-huh. Esa es otra forma de ir manifestando la amistad, el amor entre las parejas. Después, desde 1900, por poner fechas, no se puede ser preciso en esto, pero por ir marcando más o menos algunas etapas, pasa de regalarse objetos, sean tarjetas, sean chocolates, flores, etcétera, a que la experiencia misma se convierte en un objeto de mercado. Si ya no tan solo es te regalo algo, una tarjeta, unos chocolates, sino que empieza a ser un proceso también donde la experiencia misma se comercializa, es decir, ir a un restaurante, una cena, salir a algún lugar turístico y desde luego el cine. El cine, yo recuerdo, por ejemplo, en los 70s, una película muy famosa que se llamó Melody, que era una película romántica para adolescentes y que se estrenó precisamente en estas fechas. Después, en los 80s, tenemos La Laguna Azul, quizá más o menos ya nos suena alguno. Los 70s es para los de mi generación. En los 80s, la Laguna Azul, pero también se estrena y se promueven los cines en estas fechas. Y curiosamente, en la actualidad, si vemos la cartelera en este momento, tenemos 50 sombras, la continuación o como se le llame, y otra película más que casualmente se llama La Boda de Valentina. No sé si Valentina tenga que ver con San Valentín o no he visto la película, no pienso verla, pero finalmente ahí está esta apropiación también del cine, como de otras fechas, para llamar al consumo. Entonces estamos en esa tercera fase, ya no tan solo son mercancías, sino también son experiencias. Una cena, una ida al cine, una salida a algún lugar particular. Una cuarta fase, que a mí me parece muy importante, donde empieza a darse un proceso de sexualización del Día del Amor y la Amistad. Sexualización y comercialización de esa sexualización. Es decir, empezamos a ver que este día también se puede celebrar yendo a un hotel, yendo a un motel, y empieza toda una serie de productos relacionados con eso también a hacer negocio. Estamos hablando de los condones, estamos hablando de los afrodisíacos que se venden en los mercados, estamos enviando las pastillas, que son los trabajos de los sociólogos, de los economistas, pues hay que analizar esos indicadores, también suben las ventas de ese tipo de productos, ¿no? Tan solo ayer o antier publicaba la Jornada, que es un dato bien interesante, que con respecto a 2017... La Confederación de Comercio, Servicios, Turismo, la Concanaco, pensaba que donde más iban a aumentar los ingresos iba a ser en hoteles y moteles. Entonces, esto un poco para ilustrar este proceso que se está dando en esta cuarta fase de sexualización del Día del Amor y la Amistad. Y una quinta fase que yo creo que falta mucho por explorar y que sería bien interesante, que es el Día del Amor y la Amistad filtrado por las redes sociales y las nuevas tecnologías. Que obviamente eso también implica un cambio en los patrones de consumo, en la manera de manifestar las relaciones afectivas, amorosas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estas cinco fases son muy importantes. Son fases que obviamente no quiere decir que una elimina a la otra. Es decir, muchas veces vemos que se traslapan, o que una misma pareja puede dar un regalo y al mismo tiempo invitar a una cena y al mismo tiempo ir al hotel. Es decir, dependiendo de la capacidad de consumo se pueden traslapar, no estamos diciendo que una excluya a la otra, pero yo creo que es importante marcar estas diferencias, porque ¿qué es lo que observamos ya en conjunto como resumen de esto que estamos planteando? Pues yo creo que lo que se puede observar es que cada vez el mercado coloniza más esferas de nuestra vida cotidiana y de la manera en que mostramos nuestros sentimientos. Al principio nada más eran las tarjetas. Después ya no tan solo en las tarjetas, sino las flores y los chocolates, después las experiencias de vida, después el sexo, la ropa íntima, afrodisíacos, etcétera. Y de pronto vemos que el mercado coloniza cada vez más instancias de este fenómeno. Y bueno, finalmente yo no tengo un dato exacto, pero si la memoria no me falla, cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, nada más era el día del amor, o el día de los novios, se decía. Y ahora es el día del amor y la amistad. Qué bueno, podríamos decir. Pero si somos maliciosos, podríamos decir que al comercio este le conviene, porque ahora no tan solo celebran este día los novios, sino también los amigos. Y esto obviamente amplía el mercado, amplía el consumo. Entonces sí se da todo este proceso de colonización por parte del mercado, de esta parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, digamos, para empezar, eso es lo que a mí me gustaría comentar. Muchas gracias, doctor. Sí, me parece que coincido mucho con el doctor Guevara. Creo que este fenómeno social habría que mirarlo a partir de diferentes dimensiones. Creo que hay una dimensión estructural que me parece que coloca muy bien y describe, analiza el doctor Guevara, y otra dimensión es que de la experiencia concreta. En la lógica de la estructura social habría que pensarlo como un, en la lógica de lo que hacemos los sociólogos, pensarlo como un mecanismo de integración social, que hay una lógica de apropiación de la reproducción social de la vida al capital. Me parece que ese es el fenómeno donde podemos ubicarlo, donde el mecanismo cada vez se vuelve más sofisticado, en donde el blanco de intervención de esta forma de reproducción es la vida cotidiana. Y aquí me parece que hay un modo de cómo construye subjetividad. De fondo lo que está construyendo es una subjetividad que tiene que ver con cómo se significa lo que es el amor y la amistad. Hay una definición de cómo se representa, cómo se manifiesta y cómo se piensa, asociada a una lógica de normalización y de un modelo de relación. Al final de cuentas hay un modelo definido del tipo de relación asociado a los valores sociales de lo que es el amor y la amistad. Y entonces esta lógica, este mecanismo sofisticado de reproducción, de definir el modo de relación social que trastoca las emociones y las percepciones de los sujetos, lo que hace es muchas veces producir cierta frustración asociada al consumo, al no consumo o al consumo diferenciado, y donde descoloca totalmente las otras formas de dominación, y entonces genera este individualismo de la frustración por no poder manifestar en esa lógica de modelo las emociones y los sentimientos a partir de un consumo diferenciado. Entonces me parece que ahí hay un elemento de estas formas de integrar, de definir el tipo de relaciones normadas, construidas, que son afines a una lógica de reproducción del mismo capital económico. Exactamente, va definiendo estas, da estos parámetros para relacionarse y sobre todo para la compra de productos o la no compra de ciertos productos, ¿no? Va delimitando de cierta manera el mercado como tal. Voy a recordarles antes que nada también, que se me pasó al inicio, que está la línea abierta por si ustedes desean hacer un comentario o hacer una pregunta a nuestros expertos invitados. El teléfono es 817-5117 y bueno, va a estar la línea abierta hasta las 10:20 más o menos por si quieren ustedes participar. Y bueno, en comparación con Australia, Canadá, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, los mexicanos son los que más consumen habitualmente en esta fecha. El 14 de febrero es una fecha crucial para negocios muy determinados, como bien comentaba el doctor, por ejemplo, florerías, joyerías, restaurantes, hoteles, pero también esto de cierta manera está estimulando o reactivando el mercado, porque venimos regresando de una cuesta de enero que hace unas semanas teníamos a nuestros invitados, que prácticamente esta cuesta de enero se va hasta marzo. Entonces estamos está en un proceso de reactivación lo que es el mercado. En ese sentido, ¿qué es lo que está pasando a nivel económico y a nivel social? Bueno, a nivel económico es interesante, porque uno podría decir que el solo día del amor y la amistad, o de San Valentín como tal, a pesar de que las ventas se incrementan, y eso es un hecho, está demostrado, uno podría decir es un día. Entonces, al crecimiento económico, a la dinámica global de la economía, pues es una cosa coyuntural, no lo afecta. Pero como bien tú planteas, y con toda la razón, si sumamos al día de San Valentín todos los otros días que se han comercializado, llamémosles Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Buen Fin, etcétera, y sumamos todos estos días a lo largo del año, pues obviamente que sí juegan un papel bien importante en la economía. Si nada más fuera el día del amor y la amistad, dices, pues es coyuntural. Pero cuando sumas todos estos días que se han comercializado, pues efectivamente el efecto económico es muy potente. Según las cifras, aunque estas cifras son un poco discutibles, pero según las cifras, en 2017 en México este día provocó una derrama económica de más de entre 20,000, según la fuente, entre 20,000 y 23,000 millones de pesos. Es una cifra increíble, tomando en cuenta todo lo que quieran ustedes, pero esos son datos ligados a la Concanaco. Es decir, finalmente a un tipo de mercado de servicios que está inscrito, que está registrado. Pero yo creo que a esos datos que está proporcionando la Concanaco habría que sumarle todo lo que es el mercado informal y todos los productos chinos que nos están llegando a través de este mercado informal. Entonces, la derrama económica es enorme, repito, dentro de lo que serían todavía los negocios formales, establecidos, registrados. Estamos hablando de una derrama económica de 20 a 23,000, 24,000 millones de pesos, según la fuente. Es mucho dinero el que se mueve. Si lo comparamos con Estados Unidos, según los datos, en Estados Unidos la derrama económica es aproximadamente de 22,000 millones, pero de dólares. Sin embargo, si comparamos en términos de la economía, del número de habitantes y demás, efectivamente en México somos súper consumistas a este nivel en comparación de otros países, incluso de los llamados países desarrollados. Entonces sí, es muy importante, pero no tan solo es este efecto de la derrama económica de 20,000 millones de dólares, de 20,000 millones de pesos, según sea el país. Vamos a ver también otro efecto que está estudiado, y que es que generalmente los precios de los bienes y servicios suben en esta época. Es decir, todo lo que son flores, chocolates, viajes y muchas otras cosas que no están muy reguladas, el precio sube también. Entonces es una oportunidad para una ganancia extra del comercio o de los mismos productores, que saben que en este momento pueden subir los precios y también el comerciante tiene que subirlo. Entonces, este es uno de los primeros efectos económicos que tiene. El primero, diría, estimular la economía. Sí, sí se estimula la economía. Pero hay, al mismo tiempo que se estimula, hay que reconocer que el crecimiento económico en el país está prácticamente estancado. No pasamos del 2.1%, 2.2% nuestro crecimiento económico. No está creciendo la economía del país como debiera, y sin embargo el consumo interno se ha mantenido en buenos niveles. ¿Y cuál es un poco la explicación de esta? Pues que muy buena parte de este consumo que hacemos en este tipo de festejos, y sobre todo para paliar lo que tú comentabas de la cuesta de enero y demás, lo hacemos con crédito, lo hacemos endeudándonos, lo hacemos con el famoso tarjetazo. Entonces, obviamente que aquí un poco se crea una burbuja, se crea una economía de ficción, porque llega un momento que esta burbuja va a tener que estallar, y es cuando nos enfrentamos a muchos problemas de falta de liquidez, de problemas para poder cumplir los créditos, pagarlos y demás. Entonces, esa es otra consecuencia económica. Decía yo, la tercera, el aumento de los precios. Y un cuarto problema que es un poco económico, pero al mismo tiempo es social, y que lo comentaba el maestro Arturo, es que de pronto es tanto el bombardeo de la publicidad, es tan fuerte en estas fechas, pero también en Navidad y otro tipo de fechas, es tan fuerte el bombardeo de la publicidad, que si por algo tú no regalas, que si por algo tú no festejas este tipo de fechas, te sientes mal. Un poco el filósofo y sociólogo Zizek lo decía en algún momento, es la paradoja del capitalismo, estás obligado a ser feliz. Una paradoja, porque ¿cómo se te puede obligar a ser feliz? Pero pareciera que el capitalismo te obliga a ser feliz. Entonces yo creo que en esa medida sí hay una derrama económica, pero también es cierto que en países como México recurrimos al crédito, también es cierto que hay abuso sobre el consumidor. Y también es cierto que a veces esto, en términos de la forma en que vemos el mundo, hace que quienes por alguna razón no lo festejemos o no lo celebremos, nos sintamos como una especie de marginados, como una especie de personas que no estamos con este gran proceso, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Tenemos ya una llamada de felicitación, de agradecimiento a la señora Reina Morales. Manda saludos a nuestros panelistas y menciona que es un excelente tema que se esté tomando en cuenta esta fecha para realizar un programa, y bueno, sobre todo gracias por el enfoque que ustedes les están dando. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre efectos socioeconómicos del 14 de febrero o del Día del Amor y la Amistad, como también se le conoce, y tenemos como invitados a la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, obviamente, y platicábamos nos quedábamos como en este cambio sobre la parte del aspecto económico y social, y bueno, también cómo es una reactivación para algunos sectores exclusivos nada más del mercado, y sobre todo para el mercado informal también cómo se ve este despunte en este sentido, ¿no? Sí, me parece que es importante verlo, si hay se activa una maquinaria comercial y publicitaria que, como bien lo dice el doctor Guevara, lo que genera es esta dependencia, estas nuevas formas de dependencia, que me parece que el crédito es esta nueva forma de dependencia, en donde las personas generan todo su proyecto de vida a partir del no poder, un consumo superfluo, un consumo que tiene, digamos, un impacto después en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Y luego lo que habría que cuestionarse es a quién beneficia, digamos, esta llamada derrama económica, porque si bien hay una competencia diferenciada, ¿no? La generación de las grandes empresas que producen toda la venta y comercialización es completamente diferenciada de estos pequeños comerciantes que lo viven desde otra forma, más en la lógica de sobrevivencia. Pero no solo el aspecto económico, sino lo que habría que pensar en esa lógica de esta maquinaria de promoción de las formas de relaciones sociales y de los sentimientos, tiene que ver también con esta construcción de significados, ¿no? De cómo vivir lo cotidiano, de cómo vivir las relaciones a partir de este intercambio superfluo. Si nos damos cuenta, hay una lógica como de fragmentación, como una lógica de una burbuja de relaciones sociales que no necesariamente está cuestionando lo que en verdad está pasando en las relaciones entre parejas o entre grupos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia en el noviazgo, con las lógicas de relaciones de los sistemas patriarcales, y no está ese debate. Si vemos, ese debate está oculto, sino más bien es una lógica de intercambio mediato y que solamente reproduce ese modelo, ese significado de la relación fuera como de lógicas mucho más estructurales, políticas, económicas y sociales, que de fondo están trastocando las relaciones entre las personas. Entonces, pareciera ser que son relaciones de noviazgo, de matrimonio, estos modelos de relaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, con las formas de pobreza, con las expresiones de violencia que actualmente se están viviendo o con las condiciones de desigualdad y exclusión. Entonces ahí lo que estamos viendo es este desconflictivizar la relación social. Sí, no, pues totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro Arturo. Una de las críticas fuertes precisamente a esta fecha es que endulcora todo lo hace como caramelo, se olvida un poco las contradicciones que vivimos en sociedad, como pareja, como familia, como amistades, etcétera, etcétera. Pero sobre esto mismo es interesante, porque yo creo que en México, lo podemos ver un poco después a otro nivel, pero en México tenemos un espectro de población. Desde un grupo poblacional con ciertas características sociodemográficas que detesta este día y dice: nosotros no lo festejamos, nos parece que es la penetración de los Estados Unidos, el imperialismo, el comercio, las relaciones mercantiles o de las relaciones personales, etcétera, etcétera. Y todo ese grupo, por diferentes razones, no lo festeja. Hay quienes no lo festejan conscientemente porque no quieren hacerlo. Pero también hay muchísimos grupos en México, hablo de comunidades indígenas y demás, que tampoco lo festejan, y menos pasa por un poder económico esta cuestión, ¿no? Por una parte, después, de entre los mismos que lo festejan, hay una heterogeneidad de consumidores impresionante. Y esto depende, por una parte, de lo más obvio, que es el poder adquisitivo. Quienes sí lo festejan, pues obviamente quien tiene más poder adquisitivo tiene maneras de hacerlo, de celebrar con su pareja de maneras más sofisticadas, más caras, que quien tiene pocos recursos, ¿no? Quien tiene pocos recursos, pues recurrirá a la economía informal y a un mercado completamente estandarizado, que son estos globos metálicos y muñecos de peluche, etcétera, etcétera. Entonces vemos que dentro de lo mismo, dependiendo tu clase, pero no tan solo el estrato social al que perteneces, también tu manera de pensar, tu nivel educativo, tu cultura, mismo si lo practicas, hay muchas maneras de practicarlo, no hay de consumirlo, de festejarlo, no hay una sola manera de hacerlo. Eso es por una parte. Por la otra, dentro de quienes nos quejamos o quienes no están de acuerdo con este tipo de celebración porque les parece que es muy comercial, pues hay dos opciones: o tratar de que no se celebre, lo cual lo veo prácticamente imposible, pero también reapropiárselo en términos sociales y políticos para darle sentidos diferentes. Quiero poner un ejemplo. En Montreal, por ejemplo, existe un grupo de personas que es un comité por la defensa de los derechos humanos en América Latina. Y lo que hace este grupo es que aprovecha el 14 de febrero, que obviamente es una fecha que también allá se celebra, para manifestarse y dar a conocer públicamente las condiciones infrahumanas en que están las trabajadoras de la flor en Colombia, que finalmente mucha de esa flor es la que se exporta a Canadá para que se consuma. Entonces estos grupos dicen, no vamos a eliminar la fecha, es imposible, pero vamos a reapropiarnos políticamente de la fecha para hacer una denuncia de lo que está pasando con las trabajadoras de la flor en Colombia y para que hagan conciencia a los canadienses que están comprando esas flores las condiciones económicas en que están. Entonces es una manera, yo me parece interesante, de cambiarle el signo a partir de una reapropiación política. Y lo comentábamos un poco fuera del aire, pero me parece bien importante, pues este programa tiene que ver también con la salud de los jóvenes y demás. Entonces, en esta medida, no sé si ustedes han visto la grande cantidad de comerciales ahora que hay, tanto en México como en el extranjero, donde se aprovecha el 14 de febrero para ligar el condón a esta fecha. Si se aprovecha toda la parafernal y las imágenes que hay sobre el 14 de febrero para promocionar la venta de condones. Bueno, pero si eso lo hace el comercio, yo creo que también podría haber una reapropiación por parte sobre todo de los sectores universitarios para hacer campañas que tengan que ver con la sexualidad, con evitar las prácticas de riesgo, con disminuir las prácticas de riesgo, y entonces también sería una reapropiación política, social, para que no todo quede en manos del comercio. No vamos a eliminar la fecha, pero sí podemos reapropiarnos socialmente para aprovechar estas fechas y hacer este tipo de campañas que tiene que ver sobre todo evitar los riesgos en las prácticas sexuales. Yo creo que ahí sería una idea interesante. Y bueno, reconocer que finalmente nosotros lo festejamos, pero hay países donde incluso ni siquiera lo festejan por cuestiones culturales, por cuestiones políticas, ¿no? Pensemos en Pakistán. En Pakistán, hasta donde tengo entendido, por la cuestión del Islam, los musulmanes, está prohibido, porque les parece que esa es una penetración del imperialismo, ¿no? En Rusia ha habido intentos, en la Unión, que yo sepa, cuando era la Unión Soviética ni siquiera se practicaba, pero después del 85 y todos los cambios que hubo, se practica, pero al mismo tiempo se trata de regular, ¿no? Incluso ha habido movimientos allá contra este festejo. Un caso interesante es el de Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, se celebra la festividad, sí se celebra, pero es bien interesante el caso allá, porque allá existe algo que se llama un viceministerio de descolonización, con Evo Morales. Uh-huh. Es decir, esta idea de que Bolivia, no solo Bolivia, otros países han sido colonizados por la economía, por el pensamiento de Occidente, por el capitalismo, y que es necesario que las personas empiecen a deshacerse de mucha de esta ideología, de mucha de esta lógica, y dentro de eso, este Ministerio de Descolonización no llama a prohibir el Día de San Valentín, pero sí a concientizar a los ciudadanos de que no es del todo, que hay otras maneras de poder celebrar la amistad, el amor, y no necesariamente por estas formas comerciales de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que en ese nivel tenemos una gama de posibilidades para darle, repito, si no la prohibición, una nueva inserción a esta celebración, una reapropiación política, social, ¿no? Coincido, me parece que lo que hay que pensar es en una resignificación de las prácticas y de la misma ideología dominante en torno al amor y lo que es la amistad, Y eso implica, primero que nada, un proceso de conciencia colectiva, de mirarnos en una lógica en donde estamos interrelacionados y estamos siendo influenciados por ciertas prácticas dominantes. Y entonces lo que tenemos que hacer es desfetichizar, digamos, la forma en que se establecen las relaciones entre personas como relaciones entre cosas. Y eso implicará pensar, por ejemplo, el tema del amor y la amistad como el ámbito de la esfera privada, ¿no? Que tiene que ver solamente con lo concreto y de la vida privada de las personas. Y habrá que darle una dimensión más política y pública incluso del espacio, y pensar que no tiene que ver solamente con una celebración de un día. Esto implica lo que han llamado en algunos casos cómo producimos lo nuevo, cómo repensamos nuestras relaciones e interacciones en lo concreto, sí desde el espacio familiar, desde el espacio privado, pero también desde el espacio escolar, desde el espacio comunitario. Y en ello creo que lo que tendríamos que hacer es empezar a identificar cuáles son nuestras prácticas de violencia, ¿no? De diferentes expresiones de violencia que se dan desde nuestras lógicas en la casa, ¿no? El maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, en el espacio de nuestro barrio, nuestra colonia, las disputas o conflictos vecinales, y luego en la dimensión del espacio público. ¿De qué forma estamos construyendo una ciudadanía, digamos, que reconozca las relaciones como relaciones resignificadas a partir de conectarnos con los otros y entender a la otredad o la alteridad como parte de una colectividad? Entonces, creo que pasa por ahí, va más allá de pensar en un día y va más allá de pensar solamente en la esfera privada, sino pasa por una dimensión política de identificación de prácticas que realmente generen otras formas de pensarnos en torno al amor y la amistad. Es un poquito lo que precisamente comentaba el doctor al inicio de la entrevista, de este, como esta apropiación del calendario que se ha hecho por parte del mercado, y que si bien hay muchos organismos que también tienen estas fechas, días internacionales, como lo platicábamos precisamente fuera del aire, del Día Internacional del Condón o un sinfín de fechas, y esto es un pretexto que podemos utilizar para darle un nuevo sentido a esta fecha. Obviamente ahí se respeta quien la festeje, ¿no? De la forma que lo haga, pero obviamente también hay que voltear a ver el contexto en el que nos encontramos para poderle dar un nuevo sentido, ¿no? Y platicábamos, en la introducción, precisamente se mencionaba esta parte, que esta fecha también significa como pertenecer a un grupo, un reconocimiento, ¿no? Crear este vínculo, y cómo que también, al final, es fortalecer los vínculos que tenemos los seres humanos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, obviamente, y cómo esto nos está funcionando, ¿no? Bueno, a ese nivel, qué bueno que haces esa pregunta, porque da pie para matizar un poco las cosas. Me parece una pregunta muy importante. Uno podría pensar que, en función de lo que estamos diciendo, hablar de intercambiar regalos, como se hace en el Día de la Amistad, el Día del Amor, necesariamente tiene que ver con el capitalismo y con los Estados Unidos, y es un poco más complicado el asunto, ¿no? Quisiera poner un ejemplo en relación con lo que tú estás preguntando de el regalo y este tipo de días y las formas de socialización que planteabas. En realidad, la idea del regalo no podemos asociarla al capitalismo. Es decir, el capitalismo lo ha instrumentalizado, lo ha mercantilizado, lo ha jalado para sí, para obtener ganancia. Finalmente es el motor del mercado, pero esta necesidad de intercambiar regalos trasciende, me atrevería casi a decir que es tan vieja como los tiempos. Y eso, quienes lo han estudiado muchísimo son los antropólogos. Bajo la figura del regalo, bajo la figura de algo que se llama el don, ¿no? Pero es algo muy, muy estudiado. Y cómo muchísimas comunidades, llamémosle premodernas o precapitalistas, recurren al don, al intercambio, como una forma de socialización. Es decir, esta idea de ver al regalo como un hecho social total. ¿Qué quiere decir ver el regalo como un hecho social total? Que a través del regalo, muchas veces, sobre todo a los que vivimos en México y en otro tipo de sociedades muy influidas por Occidente, pensamos el regalo como algo totalmente espontáneo, sorpresivo, que nace del afecto, que escapa cualquier regla y que nada más depende del sentimiento. Y tenemos muchas reglas cuando regalamos algo, tenemos ciertas reglas, por ejemplo, no debe verse el precio, se quita el precio. Cuando nos dan el regalo, nos guste o no nos guste, tenemos que celebrar el que nos están dando. Generalmente viene envuelto para que sea una sorpresa. Hay toda una serie de reglas, pero en realidad lo que han descubierto los antropólogos y los sociólogos es que el regalo sí exige una reciprocidad. Es decir, uno pensaría que el regalo es te regalo algo porque me caes bien, porque es espontáneo y olvídate, me nació del corazón, como se dice comúnmente. Pues a lo mejor en casos individuales es así, pero cuando se contempla como un fenómeno social, en realidad el regalo siempre espera una reciprocidad. Una reciprocidad que en su momento es diferida en el tiempo. Es decir, yo regalo algo y hasta dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando sea mi cumpleaños, les tocará a ustedes regalarme algo. Pero hay ese distanciamiento para que no sea tan evidente que hay una reciprocidad. Pero en realidad en muchas culturas la idea del don, del desprenderse de algo y de rebasar una lógica economicista es profunda. O sea, pensemos en nuestras comunidades y pensemos, más allá del Día del Amor y la Amistad, pero un poco para englobar este proceso, pensemos en las mayordomías, ¿no? Pensemos en las fiestas que se dan de 15 años y de bautizos y demás en sectores populares donde muchas veces tienen que hasta endeudarse para poder hacer este tipo de fiestas, y no necesariamente está la lógica ahí del capitalismo, tiene que ver con sus tradiciones, con sus rituales, y lo que está demostrado es que este tipo de tradiciones y de intercambio de regalos o de prestaciones finalmente contribuyen un poco en la línea que tú planteabas a fortalecer los lazos sociales, son formas de cooperación diferidas en el tiempo y finalmente también hacen sociedad. Entonces, si hay una parte por la cual podemos criticar todo este tipo de eventos, porque obviamente yo no estoy negando que el capitalismo se lo ha reapropiado y lo ha colonizado, pero también hay que plantear cómo este tipo de intercambio de dones trasciende al capitalismo y lo encontramos en comunidades que históricamente precedieron al capitalismo, o lo encontramos hoy en comunidades que no están tan invadidas por esta lógica, porque finalmente Al hacernos dones, al intercambiar dones o regalos, también estamos fortaleciendo lazos sociales. Entonces no hay que condenar en abstracto a este tipo de intercambios, porque finalmente, y eso los antropólogos lo tienen muy estudiado, el regalo o el don, si queremos plantearlo en términos más generales, construye sociedad, fortalece lazos sociales. Es como las fiestas en las comunidades, dicen los antropólogos, cumplen una función, son un hecho social total. ¿Por qué? Uno decimos, una fiesta, como buenos gente urbana, entes urbanos, la fiesta lo vemos como sinónimo de pachanga y desgarriate y punto, ¿no? Uh-huh. En las comunidades la fiesta cumple muchas funciones. Cumple funciones económicas, pero también ahí se sellan alianzas de parentesco, se arreglan matrimonios. Que está muy mal, nosotros podemos ver muy mal que sea así, pero es así, ¿no? Se fortalecen amistades, se prometen intercambios a futuros, es decir, la fiesta no nomás cumple la función de la distracción, sino también de fortalecer el lazo social. Y yo creo que por ahí también el don y el regalo cumplen esta función. Es un poco para complementar, hemos sido muy críticos y hemos dicho que esto tiene que ver con el capital, y es cierto, ¿no? Finalmente, el capitalismo lo que provoca es una sociedad donde solo podemos expresarnos como seres humanos a partir de las mercancías y donde es más importante el tener que el ser, y eso es gravísimo. Pero también es cierto que, repito, esta cuestión del regalar y el mostrar afecto y demás trasciende por mucho a nada más a la lógica mercantil. Gracias. Sí, yo coincido. Creo que decía inicialmente que podemos tener una perspectiva sobre este fenómeno social desde una lógica estructural, digamos, macro del análisis, pero también hay que ver las experiencias concretas, y ahí me parece que el tema de analizar las subjetividades colectivas de estas formas de solidaridad que parten desde otra dimensión sería como el camino. Y ahí creo que hay fisuras en estas estructuras, no podemos verlas como totalmente determinadas. Hay fisuras en las prácticas cotidianas, en donde pienso, por ejemplo, en la niñez trabajadora, que en estas fechas, digamos, encuentra una alternativa para la sobrevivencia. Y en esa, digo, más allá de la flor que venden, hay unas formas de relación que tienen que ver con grupos de apoyo, con redes de apoyo para la sobrevivencia, a partir donde lo más importante no es tanto el producto ni la fecha, sino es más bien la forma en que se organizan, la forma en que construyen colectividad, la forma en que se desplazan por los espacios públicos, y donde también hay incluso ciertas lógicas de relación en donde hay un compartir. He visto, me ha tocado ver muchos niños trabajadores que terminan regalando la flor, no más allá de la comercialización. Entonces, creo que sí valdría la pena tener como estas dos dimensiones, de la dimensión del modo de relaciones que se están definiendo y significando a partir de una lógica comercial y de lo privado, del tipo de relaciones, pero la otra cosa, el caso concreto y lo significativo y esas fisuras que rompen estas formas de dominación mucho más racionales y mecánicas y sofisticadas. Exactamente, pues prácticamente estamos a menos de un minutito para cerrar el programa. No sé si quieren hacer algún comentario muy breve y sobre todo la invitación de la que platicábamos en la pausa musical. Bueno, pues el comentario muy breve sobre el tema, ya para cerrar el tema que estamos aquí, del cual estamos hablando. Bueno, pues ya expusimos a grandes rasgos como cada país, como cada cultura lo festeja, lo celebra de manera diferente. Creo que no se trata de tomar posturas extremas y decir vamos a eliminar este día, porque para empezar yo creo que no es posible. Pero lo que sí podemos hacer, simplemente como conclusión, es intentar resignificarlo por una parte, la línea que veníamos planteando, aprovecharlo para otro, si la publicidad lo aprovecha, si el mercado lo utiliza para un tipo de campañas, nosotros podemos aprovecharlo para otro tipo de campañas, y pues eso sería, digamos, es lo que plantearía como gran conclusión, y sobre todo procurar darle un sentido más humano y menos atravesado por la mercancía. Finalmente, como seres sociales necesitamos demarcar en nuestro calendario ritos, fiestas, momentos, aunque no solo en la modernidad, desde el hombre que vivía en las comunidades, que festejaba en función de las cosechas, en función de la luna nueva, de la no luna nueva, etcétera. Siempre vamos marcando nuestro calendario y tenemos oportunidades de festejar. Puede hacerse, pero pues darle un poco ese carácter más interpersonal y menos atravesado por las mercancías. Esa sería mi conclusión y bueno, pues aquí el maestro Arturo también su conclusión, y ojalá nos ayudes con lo de la Facultad de Sociología. Muy, muy breve, coincido, creo que se trata de resignificar nuestras relaciones sociales, recuperar la noción de tipo de relaciones diversas. No hay un solo modelo de relación, cada vez la complejidad y la diversidad genera otras formas, uh-huh. Y pensar en estos espacios de encuentro y solidaridad a partir de una lógica que cuestione la simetría de poder y la redistribución del ingreso, pero genere nuevas prácticas. Y en lo concreto, pues una invitación a las y los estudiantes de bachillerato. Estamos en ese proceso de difusión de nuestra carrera de la Facultad de Sociología. Ha habido eventos Orienta Humanidades, y bueno, para que puedan acceder y conocer lo que la Facultad de Sociología ofrece, que me parece que de inicio te da la posibilidad de este proceso de deconstruir las realidades, de analizar los fenómenos de la investigación social, y creo que es una muy buena alternativa para pensar una opción, no solamente por una formación profesional, sino una formación de vida. ¿En dónde está instalada? Estamos en la Unidad de Humanidades, que está instalada en Ezequiel Alatriste, si mal no recuerdo bien la dirección. Sí, es Ezequiel Alatriste. Y Francisco Moreno. Y Francisco okay. Moreno. Ahí tenemos diferentes, ahorita hay un espacio que estará el doctor Guevara, mal no recuerdo. A 12:20 estaremos por ahí promocionando la carrera. Entonces, si nos están escuchando los jóvenes de prepa y tienen oportunidad, pues los esperamos para pues platicarles sobre cuál es nuestro proyecto, nuestro plan de estudios, el mercado de trabajo, todo lo que a un joven le interesa saber sobre una carrera, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, agradecer a nuestros invitados.